nadie pasas la vida y que andas más arreglada. Me contaron que no se te ve por la dicha, que no usas ropa de marca y no andas más en zapatillas. Me contaron que ya no llama la sube, que tenés teléfono caro y paseas en auto importado. Y a los vecinos no saludas, con la vagancia no paras más. ¿De qué te la das? ¿De qué te la das? Gato barato que ya no saludas, en la vida no te hagas la otra, si con los pibes te conocemos todas. ¿De qué te la das? ¿De qué te la das? Gato barato que ya no saludas, en la vida no te hagas la otra, si todos te conocen. Por tomar la leche sin pan, por tomar la leche sin pan. En la villa se comenta que estás un poco cambiada, que a nadie pasas la vida y que andas más arreglada. Me contaron que no se te ve por la villa, que no usas ropa de marca y no andas más en zapatillas. Me contaron que ya no llama la sube, que tenés teléfono caro y paseas en auto importado. Y a los vecinos no saludas, con la vagancia. ¿De qué te la das? ¿De qué te la das? Gato barato que ya no saludas, en la vida no te hagas la otra, si con los pibes te conocemos todas. ¿De qué te la das? ¿De qué te la das? Gato barato que ya no saludas, en la vida no te hagas la otra, si todos te conocen. Por tomar la leche sin pan, por tomar la leche sin pan.